Déjame decidir lo que quiero y si me equivoco, sabré lo que no debo hacer. Y aprender no es solución, protegerme así. Tengo que descubrir este mundo por mí, tal como es por mí. Siempre recordaré todo lo que aprendí. Es por mí. Y si vuelvo a caer, sé que siempre estarás ahí por mí. Más opción que buscar tu camino y así descubrir, amar y aprender a vivir. Es así.